gobierno nacional estableció un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Lo hizo ayer publicando en el boletín oficial la resolución 956. De algún punto podríamos decir que es la oficialización de la doctrina Chocobar, es decir, establecer que policías federales de seguridad aeroportuaria, gendarmes, prefectos, puedan utilizar armas de fuego, por ejemplo, para impedir una fuga o por resistencia a la autoridad. Esta resolución también establece que no va a hacer falta que las fuerzas de seguridad se identifiquen como pertenecientes a las fuerzas. También habla de la figura del peligro inminente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de una símil de un arma letal, por ejemplo, un arma de juguete, se puede entender de todos modos que el policía, la fuerza de seguridad, actuó por el peligro inminente y disparó entonces sin ningún tipo de cuestión que caiga en su contra por haber hecho eso. Vamos a hablar obviamente de esta resolución con Victoria de Raidú, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Victoria, buen día. Aquí Diego y Norman en la mesa. Hola Diego y Norman, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Victoria. Una mañana donde Patricia Bullrich volvió a pegarles a ustedes y a la Correpi una vez más, ¿no? Bueno, de esto último no estaba al tanto. Estuve hablando con algunas radios y no había escuchado este último mensaje que mencionás. Bueno, críticas en realidad porque dicen que ustedes han mentido, por ejemplo, con respecto al caso de Santiago Maldonado, que las cuentas del gatillo fácil son falsas y otro tipo de cuestiones. Bueno, okay, está bien. Me parece que no tiene sentido alimentar a esas respuestas. Sí, me parece que es importante que discutamos y que veamos el impacto que podría tener esta resolución que publica el Ministerio de Seguridad. Como vos mencionabas, sí, hay varios puntos que son muy muy peligrosos y también para tener en cuenta que son contrarios a lo que establece hoy nuestro marco normativo, porque la ley argentina tiene incorporados estándares internacionales sobre uso de arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, que esta resolución nombra. Victoria, ¿nos escuchás? Sí. Hemos perdido sí. Un poquito la señal, pero ahí te escuchamos bien. A ver, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. No, lo que decía es que lo llamativo también de esta resolución es que viene a contradecir cuestiones que tienen rango de ley en la Argentina y que la resolución la nombra en los fundamentos, pero que luego lo contradice en el articulado. Y son estas cuestiones un poco de lo que vos señalabas con la idea de riesgo inminente. Nuestra normativa y los estándares internacionales y lo que dicen la mayoría de los países de Occidente es que si bien la policía tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, ese uso va a ser en una situación excepcional, extraordinaria, y cuando no haya otra alternativa y cuando la situación represente un riesgo para la vida de algún miembro de la comunidad o para el personal policial. Esta nueva resolución viene y ejemplifica o pone a consideración una serie de situaciones que amplía claramente ese marco de posibles acciones para intervenir con el uso de la fuerza. Uh-huh. Y además, lo que entendemos que es preocupante es que, por ejemplo, digamos, estos estándares que nos rigen a nosotros establecen, por ejemplo, que en el caso de que la policía tuviera que usar ese uso extraordinario de la fuerza, lo va a hacer teniendo en cuenta la protección de la vida humana. En esta resolución esto no aparece y es grave. Es como si supusiéramos que la intervención con un arma de fuego implicaría la posibilidad de matar a un supuesto delincuente. Estamos hablando de legalización del gatillo fácil, básicamente. Sí, la verdad es que va en ese sentido. Va en ese sentido porque son una serie de situaciones que además deberían estar puestas a consideración de la justicia en el caso a caso. Y esta resolución lo que viene es, de algún modo, a anular esa intervención del sistema de justicia y claramente atropellando la división de poderes. El caso, por ejemplo, en la normativa establece que en un supuesto de una persona que ha cometido un delito y está en situación de huida, algo que podríamos imaginar parecido al caso de Chocobar, sería legítimo ese uso de la fuerza, cuando en la actualidad una situación de huida puede ameritar el uso de la fuerza si esa huida supone una peligrosidad para el escenario en donde hay un miembro de la comunidad o un personal policial. Entonces, ahí de nuevo ampliamos la posibilidad del uso de la fuerza. Hoy se amplía con esta normativa a un supuesto de que haya un supuesto delincuente también, ¿no? El que define si hay un delincuente o no es la justicia, no la policía en la calle. Si hay un supuesto delincuente que pueda portar un arma o símil, un arma símil, en esta cuestión de las armas de juguetes que observamos, bueno, en este caso también se da vía libre. Otro supuesto que aparece es cuando en un grupo de personas haya algunos que porten un arma, entonces la policía podría entender que están todos armados. Uh-huh. Esa es otra situación compleja. Entonces, se van sumando los escenarios y sí, uno podría decir, esto habilita la multiplicación de la violencia institucional y podríamos decir también que habilita los riesgos, que amplía la posibilidad de riesgos para el propio personal de la policía, porque estás invitando a un enfrentamiento, a un tiroteo entre la policía y civiles. Eso para la policía también tiene consecuencias, y en ese sentido también es muy grave invitar a la policía a que resuelva las cuestiones, los conflictos en la calle, los problemas de inseguridad, a los tiros. Victoria, ¿se puede volver atrás con esta resolución por parte del Poder Judicial? Y, digamos, hay varios colectivos que estamos pensando en ese sentido, por lo que te mencionaba de comienzo, ¿no? Esto, el contenido de esta normativa viene a contrapelo de lo que establece, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que tiene como anexo el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que detalla estas cuestiones de lo extraordinario del uso de la fuerza, y que esta resolución viene a poner como un uso habitual. Entonces, hay varios puntos que podemos decir que van en un sentido opuesto a lo que la Argentina incorpora con rango de ley. En ese sentido, se podría reclamar una anulación de esta normativa. ¿Hasta dónde se respetaron estos estándares mientras estuvieron vigentes hasta esta resolución que conocimos ayer? Digo, porque los casos de gatillo fácil tampoco nunca dejaron de ocurrir en la Argentina. No, exacto, sí, es un poco como vos lo señalás, es borroso. Ahora, también es mucho más grave cuando esto se hace con el aval del Poder Ejecutivo y se hace con el aval de los funcionarios principales de gobierno, ¿no? Una cosa es que tengas a la complicidad de la corporación policial, como algunos estudios estamos desde el CELS, una respuesta automática y una validación de por parte del sistema de justicia, que es lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Sumado a la poca intervención e investigación de sumarios internos de la policía, hay pocas auditorías externas de los ministerios que investiguen estos casos, y la justicia poco reacciona investigando y siempre convalida la versión policial. Ahora, a esta red de complicidades le sumamos la ministra de Seguridad, el presidente de la Nación y una resolución que dice vía libre a este tipo de acciones. Resolución, Victoria, que no se puede entender sin el feroz ajuste, ¿no? Al feroz ajuste, una feroz también política represiva ante la posible reacción popular que puede despertar ese ajuste. Sí, es como una mezcla de las peores reacciones que vemos que lamentablemente vienen teniendo éxito en países vecinos, y no sé, si cabe pensar que es en ese sentido que se amplían estas reacciones punitivistas en función de, no sé, el éxito en Brasil, por ejemplo. Pero sí, claramente es alarmante, y en los casos de los países vecinos que aplicaron medidas en este sentido, los resultados fueron aumento de la violencia. Uh-huh. O sea, es eso, aumento de los índices de la violencia en la comunidad. No, y aparte, una lectura, por ahí suena sencilla, ¿no? Pero la misma persona que cree que la mano dura es una solución a la inseguridad y que está de acuerdo con este protocolo, la resolución del día de ayer y que los policías puedan disparar más, no entienden que pueden quedar en medio de un clima de violencia y ser víctimas de ese clima de violencia. Digo, sí. El mismo vecino que cree que está bien que la policía dispare puede estar yendo a comprar el pan en el momento que un policía siente que tiene más poder para sacar el fierro, o hay más situaciones en las cuales puede sacarlo, ¿no? Exactamente, sí, hay algo que está establecido, digamos, en la mayoría de los países de Occidente y que nosotros tratamos de incorporar, que es la policía más eficaz es la que logra otorgar seguridad a la ciudadanía con el menor uso posible de la fuerza. Cuando nosotros repasamos las situaciones de uso de la fuerza y que tienen consecuencias letales, vemos que esto se da en las fuera de servicio, que es cuando los policías más matan y más mueren, y es también situaciones en las que se encuentran también involucrados ciudadanos terceros que estaban en un escenario corriendo un riesgo y muchas veces también perdiendo la vida. Bueno, el nuevo protocolo también habla de la defensa propia, como que sostiene esa idea. En muchos casos de gatillo fácil vemos que los policías y las fuerzas de seguridad ante la justicia se dicen: fue en caso de defensa propia, me intentó robar, tenía un arma, pasó con Chocobar, pasó con Paragüita Toledo, que el policía dijo: me quiso robar. ¿Qué significa esta defensa propia, este aval para vos podés decir lo que quieras y te vamos a creer? Y justamente pareciera eso, ¿no? Que, bueno, en el caso de Chocobar también es muy claro, cuando la justicia está diciendo, no, hay que investigar y la corte avala en ese sentido la dirección de la justicia, el Ministerio de Seguridad dice, no, este tipo tuvo una buena intervención. Y es justamente, sí, convalidar acciones que merecerían la investigación del caso a caso, y esa investigación del caso a caso corresponde a la justicia, no corresponde al Ministerio de Seguridad. Y ahí también decimos, bueno, en términos institucionales esto es grave porque está atropellando la división de poderes de una república. Entonces, sí, en ese sentido es muy grave. Gracias, Victoria, por este contacto. Saludos y buen día. A ustedes por el espacio. Hasta luego. Victoria de Raidú, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, por esta preocupante resolución del Gobierno Nacional que establece un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que se podría traducir como un paso más hacia la legalización del gatillo fácil.